Uno, dos, tres. Pedaleando por las calles, voy por la ciudad, por la ciudad. La guitarra en mi espalda me invita a cantar. Piñón Fijo es mi nombre, si la bici me responde. Piñón Fijo es mi nombre, si la bici me responde. Si en el parque veo chicos, me quedo a jugar. Le regalo unos mimos y ellos cantarán. Piñón Fijo es mi nombre, si la bici me responde. En tu casa.